soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. La música litoraleña es mujer. Las voces femeninas han engalanado este hermoso género desde sus comienzos. Privadas de las posibilidades más mundanas de los varones, algunas niñas y mujeres tuvieron un limitado campo de acción, en épocas en que quedaba mal que una señorita de bien fuese cantora o tocase algún instrumento públicamente. Las más atrevidas, o que contaban con la complicidad del papá o de la mamá, encontraron el modo de expresarse en algunos eventos circenses. Pero el chamamé volvió a aparecer en el ámbito escolar, y muchas veces fue allí donde hubo niñas prodigio del canto litoraleño que llegaron a convertirse en exitosas cantoras, músicas e intérpretes. Bajo el verde pone un tinte carmesí, donde la selva se convierte en naranja, donde es más dulce el bello canto guaraní. Allí escondida sobre un rojo parandal, o acaso yendo al viejo río discurrir, con su corona perfumada de azahar, está la eterna novia de mi Taragüí. Cómo te extraña el que una vez calmó en tus calles tu ansiedad, y en unos ojos negros de mujer adivinó feliz la eternidad, y para siempre en tu canción enamorada hay una noche, una mirada y un perfumado naranja. Solo un poeta puede ser quien supo dar tan justo nombre, bella vista, tu región. Pues si Corrientes toda es digna de admirar, no hay un paisaje comparable a este rincón. Si mi destino el dulce bien me ha de negar de hallar la muerte en la ciudad donde nací, quiero en tu tierra para siempre descansar y así regarla con mi sangre guaraní. Cómo te extraña el que una vez calmó en tus calles su ansiedad, y en unos ojos negros de mujer adivinó feliz la eternidad, y para siempre en tu canción enamorada hay una noche, una mirada y un perfumado naranja. Bella Vista, de Albérico Mancilla y Ramón de la Rosa Sánchez Ojeda, en la voz de Argentina Rojas. Thank you. Juancho con el trote lento de su pangaré. Viene convencido que más quiero andar de a pie. Se va pa'l baile todos los domingos y las pueblerinas de su Santa Fe pierden hasta el paso cuando escuchamos Así es el Juancho, rasguido doble de Raúl Barbosa y Cholo Aguirre, por Paloma Valdés. Y a continuación, Cambacuá, de Osvaldo Sosa Cordero, por Palomita Base. Música con perfume de mujer. Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros, alargando madrugadas de solitario sin sueño. Manos siempre tejiendo la vida en el instrumento, encendiendo con sonidos un sol para los cielos negros, con cien rostros diferentes. Sos el mismo musiquero que llena de amor los vasos con su corazón abierto. Vive en tu canción, calandria y gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe. Nostalgias de ayer, intención también de permanecer con un Cristo más, sangrando de amor para los demás, viejo musiquero. Callado, pareces un mueble viejo, una sombra recostada, sin duendes, puro silencio. Mas cuando bebes la luz de algún brebaje nochero, el alma te crece tanto que a veces se vuelve viento, y en ese viento se agolpan las cosas del universo, pa' que las nombre la voz de algún viejo musiquero. Vive en tu canción, calandria y gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe. Nostalgias de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás, viejo musiquero, viejo musiquero, viejo musiquero. Viejo musiquero, chamamé de Tarragó Ros y la Andresina, en la voz de Jovita. Soy música que habla de la tierra. Soy acordeón que invita a bailar. Soy litoraleña. Las Damas del Litoral es una agrupación formada exclusivamente por mujeres. Voy a entrevistar a Fátima Serpa, una de sus integrantes. Hola Fátima, aquí de el programa Litoraleña de Radio Mestiza de Junín. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Eugenia? Bueno, primeramente mandarte un gran abrazo, un beso gigante. Y bueno, mi nombre es Fátima Serpa, soy hija de Honorio Serpa, integrante de las Damas del Litoral. Soy la primera voz, primera guitarra de este grupo, que hace 11 años que empezamos el camino de la música del litoral, específicamente el chamamé, por así decirlo. Chamamé que nosotros llevamos en la sangre, chamamé que tratamos de llevarlo a la gente con perfume de mujer. ¿Es muy difícil para una mujer entrar en el ambiente de la música del litoral, conseguir el reconocimiento de lo que hacen por la música litoraleña? Realmente sí, es muy difícil conseguir el reconocimiento de las mujeres, de los hombres y las mujeres también, porque vamos a decirlo, el ambiente en el que estamos trabajando, de la música del litoral, chamamé y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Es un ambiente muy machista, viene desde hace muchos, muchos años, pero no es difícil, o sea, si uno tiene la capacidad. Esto me lo ha dicho un gran poeta, un gran cantautor, que no estoy recordando bien su nombre, pero me dijo, si vos tenés la capacidad de pasar a lo que hicieron los hombres, vas a tener el reconocimiento y te van a dar bolilla dentro de esto y tu grupo va a llegar a mucho más allá de lo que vos crees. Y lo tomé, no estoy recordando quién fue y no quiero mentirte tampoco. Fue cuando yo tenía creo que 13 años que empecé a salir a tocar con mi papá y el zurdo Maciel. En una gira que hicimos por Brasil, no estoy recordando bien quién fue, pero lo tomé y desde ahí en adelante seguí luchando para que el grupo en el que yo estuviera sonara y sonara muy bien. Y cuando apareció Edith con esto de las damas del litoral, dije esta es la mía. Esta es la mía, esto es lo que yo quiero hacer, es lo que me llama la atención. Y así fue, que hasta el día de hoy, desde el primer disco que sacamos, que se llamó Punto de Encuentro, hasta el último, no voy a decir último, hasta el último disco que grabamos en realidad, sí, porque estamos cocinando el siguiente. La gente nos ha tomado en cuenta, y no solo la gente, sino, o sea, no solo la gente en común, sino la gente que estudia el chamamé, nos ha tenido en cuenta porque hacemos un chamamé muy, muy respetuoso, muy, muy auténtico, por así decirlo. Respetamos muchísimo lo que fueron los dúos, estudiamos, como dice, la fórmula, bueno, así. También le damos gracias a las mujeres que han hecho posible de que hoy en día podamos estar arriba de los escenarios, porque si no hubieran estado las hermanas Vera, nosotras hoy en día tal vez no hubiéramos podido empezar o estar en la música, porque fueron ellas y las hermanas Díaz las que estuvieron abriendo el camino hacia las bailantas, como quien dice, y fueron las que lucharon para estar al lado de los músicos y de los grandes músicos del chamamé, y fueron las que abrieron las puertas hacia eso, que es la música y la mujer arriba del escenario. ¿Y a qué público específicamente apuntan con lo que hacen? Mira, nosotros apuntamos a cualquier tipo de público. Hemos tocado en muchos lugares, en muchos escenarios, y siempre nos han recibido muy bien. Donde tenemos mejor recibimiento, obviamente, es en las bailantas chamameceras de aquí de Buenos Aires, de Formosa, de Paraguay, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, todo lo que es el norte, digamos. También un poco de Brasil hemos recorrido y es muy lindo el recibimiento que nos dan en otros países. Pero sí, uno apunta a caerle bien a todo el mundo, ¿no? Tratando de innovar un poco sin salirse de la rama, obviamente, porque si empezás a poner muchos instrumentos o te salís de un poco de la línea, ya como que empiezan a dudar de que realmente sos chamamecero, ¿viste? Entonces, es así. Apuntamos a cualquier público que quiera recibir nuestra música. Eso lo tenemos muy en claro. Tengo entendido que las integrantes del grupo, si bien hacen música litoraleña, provienen de diferentes lugares del país. Sí, exactamente. Con respecto a tu pregunta, que somos de diferentes lugares, sí, somos de diferentes lugares. Está la líder del grupo, que es Edith Rodríguez, es de la provincia de Santiago del Estero, de Villa Tamisqui. Vino de allá, creo que a sus 11 años, a vivir a Buenos Aires, pero ya venía con una trayectoria bastante extensa, ya tocaba por varios lugares allá en la provincia, allá en su pequeño lugar, como ella le dice, de, de Agua Dulce, Atamisqui. Bueno, después está Paula Alegre, que es mi mamá, que es de la provincia de Corrientes, de La Cruz específicamente. Y bueno, yo soy de aquí de Buenos Aires, nací acá en Buenos Aires, pero me crié en Corrientes, allá en... estuve un tiempo viviendo con mis abuelos, sé lo que es la vida de campo realmente, sé lo que es la vida de campo y bueno, eso que fui mamando desde adentro, mis papás que vivían con la música, bueno, mi papá es Honorio Serpa, acordeonista de la señora Ramona Galarza, y eso me ha llevado a querer esta música y amar y hasta querer hablar como correntina. Y bueno, así es que nos hemos unido gracias a Edith, porque ya tenía la idea de hacía muchos años de hacer un grupo netamente femenino, porque el camino de las mujeres en la música siempre ha sido de dúos o de solistas, como por así decir las hermanas Vera, las hermanas Díaz, así Ramona Galarza, etcétera, etcétera. Así que pasaron los años, en el año 2008 ella consiguió, como por así decir, a dos compañeras que primero fueron las primeras integrantes de las Damas del Litoral, que fueron Virginia Jerez y Norma Palavecino. Luego de un par de años y haber grabado tres discos ellas juntas, como Edith Rodríguez, Norma Palavecino y Virginia Jerez, salió Norma porque decidió seguir su camino, yéndose a Corrientes y buscando, llegó hasta Paula Alegre. Y luego Virginia deja la música y entro yo con el bajo. Así que esa es la conformación de las damas, más o menos, así resumiendo. ¿Y con qué proyectos están trabajando actualmente? Proyectos, sí, tenemos muchos proyectos, pero ahora en este preciso momento nos estamos enfocando en terminar el disco que empezamos a grabar hace un año, más o menos. El siguiente bebé sería. ya tiene título, ya hicimos las sesiones de fotos y todo, ya faltan detalles. Estamos a punto de salir con este disco a hacer una gira bastante importante, en donde vamos a empezar en Buenos Aires, vamos a recorrer todo el norte, creo que también vamos al sur y no estoy muy al tanto de las fechas. Y luego volvemos y terminamos en Buenos Aires. Esto va a ser un cambio drástico para nosotras porque va a ser, a pesar de que va a ser el cuarto disco, va a ser el primero que sale con la difusión que va a salir. Así que esperemos que hasta videos creo que vamos a grabar y van a ver en las plataformas de internet para que lo pueda ver la gente, para difundir lo que es el chamamé y el chamamé femenino, porque eso es lo que queremos transmitirle a la gente, a las chicas que están empezando. Nosotras mismas somos profesoras y tenemos alumnas, alumnitas, como le decimos. Edith es profesora de bandoneón, de guitarra, de acordeón, de acordeón a piano, profesora de música. Y siempre está eso de que vienen las chicas a aprender y dicen, sí, pero tengo, puedo, podré, llegaré. Y estamos ahí para empujarlas y decirles, sí, si nosotras pudimos, vos también vas a poder. Y se siente tan lindo ver a nuestras alumnas de subir al escenario. Y hay algunas que llegaron al Festival Nacional del Chamamé y tuvieron un cartel atrás que decía su nombre y era como decir, ¡ay, qué orgullo! llegaron ahí. Y bueno, realmente es el proyecto nuestro, es llegar a hacer conocer más lo que es el chamamé. Pero, como te dije al principio, el chamamé con perfume de mujer. ¿Es muy difícil para ustedes acceder a los medios de difusión, de comunicación? Con respecto a la llegada de la música del litoral, los medios de difusión, creo que deberían darle un poquito más de difusión. No solo en las radios, porque las radios sí están, siempre están acordándose de los músicos chamameceros. También deberían darle un poquito más de difusión en la tele. Sabemos que hay programas en donde se presentan músicos y pagan, obviamente, para estar ahí, porque no tenemos un programa que decimos, sí, en este programa yo lo veo todos los días o una vez por semana y estoy al corriente de los nuevos grupos que están. Porque también los que aparecen en la tele son gente que paga o que tienen un gran una gran compañía detrás. Eso también está invadiendo mucho lo que es nuestra música, pero es necesario realmente porque hubo mucho tiempo que el chamamé estuvo muy marginado y lo creían solamente para borrachos, y eso realmente duele y duele mucho, que hasta hubieron personas que bailaban el chamamé y lo interpretaban en teatros y siempre el que salía a bailar estaba borracho, o sea, eso era muy, muy feo, estaba, como te digo, muy, muy marginado. Así que me parece muy bien de que los músicos mismos estén buscando la posibilidad de subir su música, sus videos a través de internet también. Eso es muy importante porque llegamos a otros países de esa forma. ¿Y cómo las puede encontrar el público a través de las redes sociales? Y todas las novedades las van a tener directamente en el Facebook de Las Damas del Litoral y en el Instagram, que así nos pueden buscar como Las Damas del Litoral, en las dos plataformas de internet, y siempre estamos subiendo cositas, cosas, ensayos, cuando estamos en el estudio y esas cosas, novedades, subimos fotos y esas cosas. Toda la información, todo lo que quieran ir enterándose, lo tienen ahí a través de la página de Facebook de Las Damas del Litoral. A informarse entonces y estar atentos a todo lo que están llevando a cabo. Bueno, muchas gracias y lo mejor para ustedes. Y a vos, Eugenia, te mando un beso gigante. Gracias por este tiempo, por las preguntas. Realmente fueron difíciles de contestar, pero valoro mucho, mucho tu trabajo. Muchas gracias por acordarte de nosotras. Te mando un abrazo gigante y Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Fátima Serpa, integrante de Las Damas del Litoral. No me niegues, muchachito, tu cariño. Bríndame de tu sonrisa la ilusión. Si bien sabes que te amo con toda el alma. Morenito, tu cariño, bríndame de tu sonrisa la ilusión. Si yo sufro al no tenerte entre mis brazos, tus caricias saciarían esta pasión. Las caricias que en un tiempo fueron mías, hoy lo siento por correr tras la ilusión. He vuelto a pedirte que perdones a esta mi alma que por vos muere de amor. Sufre mi alma al pensar que no me quieres. Vivo triste al saber que te he perdido. Sufre mi alma al saber que te he perdido. Thank you. Soy música que comparte emociones. Música que nos deja mensajes. Soy Litoraleña. Hacer música litoraleña hoy no es fácil. Silvia Teijeira es entrerriana, pianista, intérprete y compositora. En el desafío de mostrar su arte, ella tuvo que vencer varios obstáculos. Hacer música litoraleña, hacer música instrumental y ser mujer. Voy a pedir a Silvia que nos cuente un poco de sus cosas. Buenas tardes, Silvia. Hola, Eugenia. Qué gusto. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Silvia? Estuve escuchando tu disco. Me pareció muy lindo, muy buenas interpretaciones. Me gustaría que me cuentes para el programa Litoraleña de Radio Mestiza Junín. ¿Es difícil para una mujer entrar en el mundo de la música litoraleña? Sí, para mí sí es muy difícil, en términos laborales, ¿no? Es muy difícil, y más aún cuando la propuesta es instrumental y con piano. Solamente dos veces me convocaron para festivales. Una fue para abrir el Festival de Invierno de Corrientes, y la otra el año pasado en el primer Festival de Música del Litoral que se hizo en Quilmes. Para los ciclos de música litoral nunca fui convocada. He mandado propuestas y presupuestos a muchos festivales populares de música del litoral y mismo a ciclos, y la verdad es que ni siquiera me han respondido. A mí me gusta mucho tocar en festivales. Entiendo, comprendo que con un instrumento como el piano, que es poco usual tocando solo, habría que empezar ubicándolo en determinados lugares de la programación del día que toque, porque la gente no está acostumbrada. Pero el público sabe apreciar la música litoral en piano y la música folclórica en general. A la gente le gusta escuchar esa propuesta. Le gusta escuchar sus temas en este instrumento. El festival de verano del chamamé de Corrientes, un año incluyó pianistas tocando solos. La verdad que fue hermoso. Yo fui a escuchar allí y, bueno, tuve la ilusión de poder ser integrada a esa propuesta en otro verano, pero no ha sucedido. Escuché tu disco, es bellísimo. Tu trabajo instrumental es valioso. ¿Pensás que vale menos por no ser cantado? Muchas gracias por el elogio a mi trabajo instrumental. La verdad que no, nada vale menos que nada. Toda propuesta musical hecha con amor, con dedicación, creo que vale. Que vale tener la oportunidad de ser entregada al público y que el artista o el artista pueda construir una relación con ese público que está escuchando. Sí, obviamente, usualmente se prefiere el canto. Es comprensible porque condensa, digamos, la letra, que tiene una llegada directa y clara a la gente, y también lo instrumental. Creo que el chamamé en piano, para los festivales y otras especies folclóricas, porque en todos los festivales pasa con el piano, creo que es una propuesta que no está en el imaginario de los organizadores de festivales y ciclos. Entonces hay que tratar que puedan concebirlo para que nos contraten y así poder llegar a la gente y también que la gente empiece a escuchar, a amigarse con este instrumento que por muchas razones no ha estado cerca de nuestro pueblo. Pero la gente, créeme, que disfruta enormemente la propuesta de nuestra música en piano solo. Viste que todos dicen que no hay muchas partituras de chamamé. Sí, es verdad, todos dicen, o muchos, no hay muchas partituras de chamamé. Y es verdad. O hay muchas partituras tal vez, pero que son como un esqueleto, que si uno no sabe rellenarlo, no nos remite la sonoridad, la rítmica, el fraseo a la música del litoral. En mi caso, yo escribo las versiones que toco, las creo, las escribo yo. Estudio mucho primero cada tema que quiero hacer, de muchas maneras, inclusive desgrabando y escribiendo las versiones de músicos que a mí me gusta mucho cómo lo hacen, las estudio mucho, después recién escribo mi versión, la que quiero tocar, y una vez que la escribí, que está como quiero, la puedo estudiar para brindarla al público y también para grabarla. En mi caso, yo escribo mis partituras. Me gusta hacerlo así, me gusta concebir los arreglos que voy a tocar para utilizar el instrumento de determinada manera y esto, ¿no? Escribir la partitura para poder después tomar distancia y estudiar la interpretación aprovechando todos los recursos que tiene el instrumento y esta música nuestra que es bellísima y de una gran riqueza en todo sentido. Además de música, sos profesora de piano. Sí, soy profesora. Trabajo en 3 escuelas públicas, 2 son de música. Una, donde tengo la mayor carga horaria, es en Victoria, Entre Ríos, a donde viajo todas las semanas desde el año 2000, y allí trabajo en los 2 niveles, nivel medio y nivel superior. El nivel medio con niños desde 10 años, y en el nivel superior ya es un profesorado, son alumnos que han terminado la escuela secundaria. Y otra escuela en Paraná de música, que depende del Consejo de Educación. Y en las escuelas de música enseño piano y audioperceptiva, o lenguaje musical, según el nivel se denomina de diferentes maneras. A mí me gusta mucho la docencia, sobre todo en escuelas de música. Y disfruto enormemente haciéndolo, y ahora cada vez vamos pudiendo agregar más nuestra música folclórica en los programas. ¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo? ¿Algo que nos quieras contar? Sí, estoy preparando mi 4º disco en piano. Solo piano. Hay un tema que invité a una flautista, amiga muy querida, compañera de la Escuela de Música de Victoria, es un tema mío que vamos a hacer juntas. Después todo el resto es piano solo. Voy a grabar nuevamente algunos poemas. Y además de preparar el disco, estamos preparando en una propuesta conjunta del Consejo General de Educación de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Entre Ríos, un libro de partituras para piano con mis versiones de todo música del litoral por músicos entrerrianos. Hay un tema mío también. Es un hermoso proyecto que estamos muy felices de estar realizando porque abarca músicos de toda la provincia de Entre Ríos. Y además de mi tarea como solista y como docente, desde el año 2018 creamos un grupo que se llama Entrerrianas, formado por 4 músicas también de la provincia de Entre Ríos, de diferentes puntos cardinales. Y bueno, es un proyecto poético musical que tiene espacio para cada una en su forma individual de expresión y para hacer temas juntas. Interesante, muy lindo y muy importante. Se nota que es ese trabajo que estás haciendo. Silvia Teijeira, pianista, nos deja de su autoría este hermoso chamamé bien florido. Las voces femeninas en el chamamé. Escucharemos una selección de temas interpretados por mujeres. Bienvenido Forastero, de Nelson Giles, por las hermanas Leiva. Bienvenido forastero que llegaste a mi tierra, correntina que saluda y orgullosa siempre estás. forastero que visitas a corriente. Sus gente ya te saluda y te abraza el Paraná. Admirarás en mi tierra a las guainitas doradas, al amigo que se brinda con su grandiosa amistad. Es el suelo correntino el que pronto va a llorar cuando sienta que te alejas de mi Tarahuiporá. Si llegas hasta Corrientes, no dejes de visitar a la madre que reside en el seno de su altar. Visítala, forastero, ella está en mi Tarahui. Ella es nuestra patrona, Santa Virgen de Itatí. Admirarás en mi tierra a las guainitas forastero, al amigo que se brinda con su grandiosa amistad. Es el suelo correntino el que pronto va a llorar cuando sienta que te alejas de mi Tarahuiporá. Zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucal. Lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, el reflejo fiel de la tierra roja fecunda y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el vaita raído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Terminó la zafra y nada ha cambiado, seguís igual. Con tu cara ya reviro y cocido hasta la carpida de un mandiocal o algún maizal. Con cambito seco prendes de nuevo otra ilusión allá en un galpón, y su llama ardiente será confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lonadas y peñones en el galpón de los peones o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región, tarefero de mis pagos, orgullo. tarefero de mis pagos, de Chávez y Chávez, por las hermanas Vera. Ando tus pasos, Juan sin tierra y sin reloj, Juan en la voz de tambores, Juan de cuchillos en flor. Te dejaron por herencia una camisa de sol y unos zapatos de viento para correrle al dolor. Juan vino con la cosecha, se fue con la inundación. Nadie supo su apellido, ni vos, ni yo. Regresaba en cada luna y un día no regresó. Se metió dentro del monte y esa noche el monte habló. Juan, toda la tierra es tu tierra y todo el sol es tu sol. Que venga la luna llena para casarse con vos. Que lleguen todos los hombres con sus camisas de sol, con sus zapatos de viento, con sus cuchillos en flor, con sus 10 soles alzando este enorme corazón que nunca tuvo apellidos, igual que vos. La mujer del chamamé, para Juan, por Marilyn Meana Colodrero. Y soy el chamamé, por Patricia Gómez, del álbum Jaucanigás. Volar en el resplandor de tu zapucar. hasta nuestro próximo programa, donde nos encontraremos en un nuevo recorrido cultural a través de la música litoraleña.